El uso constante de software de procesamiento de texto puede conllevar la pérdida de las habilidades con la escritura a mano y el descuido de la ortografía. Esto es consecuencia de la falta de educación sobre el uso adecuado y consciente de las herramientas tecnológicas. Estas herramientas están para ayudar al usuario en sus limitaciones, no para que el usuario se olvide de sus fallas y deje que la herramienta realice el trabajo. Un usuario consciente la utiliza para mejorar. Algo parecido sucede con el software de hoja de cálculo. Valdría preguntar, ¿de qué me sirve la calculadora si no sé plantear el proceso? Insisto, es importante comprender que la herramienta agrega nuevas características a lo que yo ya sé hacer.